Sí, señor, ahora que la fiesta pasó y lo que queda es la vida. En este momento en que el martes va desembocando en un miércoles, la jornada ya fue, la velada está haciendo y nos resta la madrugada. Ahora en que parece que lo que ya no hiciste quedará para otro día. En este momento exacto arranca Polifonía Nocturna, apenas un programa de rock en una radio de rock. ¿O acaso nada más y nada menos que este programa de rock en esta radio de rock? Ustedes saben el intento ilusorio, o no, de construir noche a noche, día a día, hora a hora, el mural gigantesco de la historia del rock en la Argentina, sus eras, sus tendencias, sus héroes, sus grupos, sus canciones, sus momentos, con la salvedad de que cuando el muro esté concluido, de que una vez finiquitada la tarea, ese muro vivirá apenas y nada más y nada menos que en la memoria de ustedes y en la nuestra, aunque tal vez pueda tener una segunda vida en internet, aquel sitio donde las cosas alcanzan a transcurrir dos veces. En el programa de hoy, Fede Benítez, muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien. La máquina intacta para comenzar una edición de Polifonía Nocturna. Ustedes pueden interactuar con nosotros si tienen deseos. Así es, nos encuentran en Facebook como Polifonía Nocturna y ya tenemos amigos que nos saludan por el Día de la Radio, ¿no? Bien. Estados Alterados dice, muy feliz día, Poli y equipo. Betty Barrola dice, feliz día, Polifonía, aquí esperando el programa. ¿Con qué nos deleita esta noche? Advertencia, Polifonía Nocturna trae adicción, dice Betty. Bien, cuidado con las adicciones, pero si es un programa de radio, todo bien. Gracias a todas y todos, quiero que sepan que ustedes también son parte de la radio y de la historia de la radio. La radio no es unida solamente, sino unida y vuelta. Y todos los que trabajamos en radio, escuchamos radio. Así es. Y tenemos nuestras preferencias y nuestros espacios de libertad. Y hemos sido formados por la radio. Así que en el Día de la Radio también es el Día de los oyentes de la radio que justifican nuestro trabajo y de alguna u otra manera lo sostienen. No tendría sentido la radio sin oyentes. Sería como el fútbol sin espectadores o como la vida sin música. ¿Para qué tendría sentido que existieran? Hoy nos vamos a meter en Polifonía Nocturna con la historia de la Máquina de Hacer Pájaros, un grupo fundamental en la carrera de Charly García, al que dotó de espléndidas canciones en una época compleja de su propia vida como músico. Charly había separado en 1975 Sui Generis, lo que él llamaría en aquel momento había matado a la gallina de los huevos de oro, y en una Argentina compleja, violenta, contradictoria, que iba a desembocar en una dictadura militar, hizo su grupo de experimentación con el rock sinfónico y con una pata en el rock progresivo. En principio un grupo con dos tecladistas, el propio Charly García, que tocaba piano, sintetizador, clave y otros instrumentos, y Carlos Cutaya, un músico clásico que estuvo hace algunas semanas sentado aquí con nosotros, de formación clásica, que le aportó al quinteto órgano, melotrón, piano, clave. Es decir, que en principio era una banda con dos tecladistas, a la usanza bien del rock sinfónico, con un notable guitarrista de rock como Gustavo Basterrica, José Luis Fernández en bajo y contrabajo, y el histórico Oscar Moro, el mismo de Los Gatos, o más adelante hasta de Papo Blues, el mismo de Serú Girán en la batería. Una base muy sólida, un gran guitarrista, dos tecladistas, y la historia de un grupo que debió lidiar además con los años complejos del principio de la dictadura. La Máquina de Hacer Pájaros, por otra parte, surgió de una historieta que el humorista Cristóbal Reynoso, mejor conocido como Cris, hoy en la contratapa del diario Clarín, publicaba por entonces en la revista cómica cordobesa Hortensia. El dibujo original se llamaba García y la Máquina de Hacer Pájaros, y a Charly García le gustó la idea de tomar de esa historieta el título para un grupo que duró dos discos, un periodo determinado de meses, que debió lidiar con aquella era violenta y que de todas maneras legó a la música argentina algunos momentos realmente importantes. Disuelto Sui Generis, terminada la historia de la gallina de los huevos de oro con los colosales conciertos en el Luna Park, la reaparición de Charly, primer tema del primer disco de La Máquina, fue así. máscara de luna, esa puerta no debiste abrir, pero ya abierta es tan real como se resuelve pero sin Polifonía Nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Charlie García experimentando con el rock sinfónico. Existían Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Yes, entre otros grupos importantes del primer mundo. Y en una Argentina en que las palabras podían ser peligrosas y en que decir cosas te podía salir claro, Charlie García hacía una experiencia importante para su carrera. Entre Serú Girán y Sui Generis, La máquina de hacer pájaros. Charlie, hablando de aquella época, dice: los temas eran difíciles. Eran todos en semicorcheas, broma musical, pero por suerte estaba Moro en la batería, que era una bestia. Los temas eran no muy diferentes de los otros, pero lo que cambiaba eran los arreglos. En La máquina de hacer pájaros era todo tip, tip, tip, tip. Bueno, influenciados por Yes, dividíamos la música en semicorcheas. No, generalmente se divide en negras o corcheas, pero el semicorchea ya es muy rápido. Más trabajo para. Pero estaba Moro, la bestia. Y posiblemente fue el más lírico de los grupos de Charly García de todos los tiempos. Aquel de la búsqueda de la belleza prístina por la belleza misma. Teclados como catedrales que se desvanecían o se erigían. Sofisticación en la grabación para la época. La búsqueda de una trascendencia más allá del éxito comercial. Y la historia de su inspiración para ponerle su complejo nombre a una banda de rock en una historieta que publicaba Cristóbal Reynoso, Cris, en la revista cordobesa Hortensia. Cris, Carlos Polimene te saluda, ¿cómo va? ¿Estás ahí, maestro Cristóbal Reynoso? Tenemos una conexión telefónica con Cris que nos atiende tal vez en Córdoba, ahí le preguntamos. Suena el piano de Charlie García. Suenan los colchones de teclado de Carlos Cutaya. Están ahí José Luis Fernández, Gustavo Basterrica y Oscar Moro. Es un tiempo complejo y difícil, atormentante y pesado para la Argentina. Y sin embargo, ahí está Charlie fabricando pájaros con su talento musical. Desde la distancia saludamos entonces al maestro Cris Cristóbal Reynoso. Carlos Polimeni, Cris, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo recién bien? Se cortó. Recién se cortó, bueno, así es la vida de la comunicación. ¿Estás en Córdoba? Estoy acá, en la cama, viendo una película que estaba entusiasmado con ella, pero ahora estoy contigo. Queríamos contarle a la gente la compleja o rara historia para nosotros por la cual Charly García terminó poniéndole a un grupo de música, La máquina de hacer pájaros, inspirado en una tira tuya en la revista, sí, Hortensia, que se llamaba García y la máquina de hacer pájaros. Sí, fue una sorpresa porque yo hacía la tira esa y no tenía idea quién la seguía, quién la leía, porque era muy muy particular la tira. En su momento era una revista, una historieta totalmente diferente. Ahora, en cambio, los chicos, viste, que ya los chicos son los de grandes, como Liniers o Tute, ya tienen acostumbrado a un público con ese tipo de historias. Pero García no, era la primera, digamos, en ese sentido, un humor absurdo. Y bueno, parece que Charlie la leía. Y aparte le venía bien, justísimo, me dijo, para la idea que tenía de su banda nueva. ¿Te pidió permiso en su momento? ¿Cómo fue que vos te enteraste de que él andaba detrás de esa huella? Sí, llamaron a Córdoba. de la editorial con la que trabajaba, me dice, che, en un momento Charlie García quiere hablar contigo. Bueno, me quedo en el teléfono y me dice, hola, Cris. Era efectivamente Charlie. Yo no creía, primero no creí que me estuviera hablando con él, ¿no? Porque ya Charlie empezaba a ser una celebridad. Y bueno, pasaban cosas, esas cosas en Hortensia. Después hiciste para la tapa del primer disco, lo que era sí, entonces el primer long play. Le pregunté. Una tira, claro. Claro, porque le pregunté si realmente. Sí, leo la revista y me encanta la historieta. O sea, el ritmo que tiene, esa cosa absurda, media poética. Uy, qué lindo, qué alegría que me das, qué sé yo. Sí, yo era más joven, bastante ingenuo también. Y entonces le dije que sí, que no tenía ningún problema que usara el nombre para la banda. Incluso ahí le ofrecí, le dije, bueno, pero cuando saques el disco, que eran los long play, me acuerdo que medía la carátula 32 por 32 centímetros. Claro, y aquel porque era una tapa desplegable doble, o sea, el sí, disco se abría la y se del disco, claro. Y la hice en blanco y negro, tal cual la historieta. Pero después era una sobrecubierta eso. Sí. Después tenía otra, que era la foto de la banda. De la banda con los músicos virados un poco al verde. Sí, sí, sí. Fue realmente un asombro para mí. Incluso viajé a Buenos Aires para escucharlos ensayar. El rock nunca fue lo mío, pero la curiosidad era mayor. Es verdad, y se cruzó una historia ahí curiosa entre el rock y la historieta. Sí. Ahora, como decís, es más frecuente, entonces era casi atípico, casi llamativo. Sí, ¿no? Sí, sí, era extraño porque yo no sabía cómo iba a terminar la historieta. Empezaba los cuadritos, la iba escribiendo como una carta y donde terminaba. El público lo seguía. Es verdad, estamos recuperando esa historia tantos años después. Hacemos un especial hoy aquí en la FM 93.7 de Radio Nacional sobre La Máquina de Hacer Pájaros. Cristóbal, gracias por haber charlado este rato con nosotros, ¿eh? Bueno, maestro. Abrazo grande, ¿eh? Tengo en mi habitación, al lado de la cama donde duermo, un retrato que me hiciste en Córdoba una noche en el Festival de Cosquín. A lo mejor vos no te acordás, para mí es un recuerdo inolvidable. Upa. ¿En qué estado estaba el festival? Vos estabas bastante bien, era una noche en que estábamos todos contentos. Ah, bueno. Abrazo, ¿eh? Chau. Cris, ustedes lo leen todas las tardes o las mañanas o las noches en la contratapa del diario Clarín. Cuando Roberto Fontana Rosa se enfermó, el que completaba sus dibujos a mano era Cristóbal Reynoso, que en aquel momento tan distinto de este, hace casi 40 años, inspiró a Charly García para esto que suena acá. Charly García estará de invitado en TBR este sábado por la noche, de crítico en TBR. Esta canción se llama Ah, te vi entre las luces. Con este cerraba el primer álbum de Charly, La Máquina de Hacer Pájaros. Ustedes van y vienen con nosotros en la página de Facebook de Polifonía. Sí, Nicolás Leoni dice, feliz día Polifonía Nocturna, señor Carlos Polimeni y equipo, gracias por darle difusión a la buena música, soy estudiante de periodismo y locución en Córdoba y acabo de terminar mi programa de radio para poder escucharlos. Saludos desde Córdoba capital. También dice, escuchando Polifonía en vivo, impresionante programa de radio, hoy La Máquina de Hacer Pájaros. Alicia Arrilo dice, en el día de la radio festejando con el programa que más disfruto, saludos. Son muy amables. Escuchen la guitarra de Basterrica en La Máquina de Hacer Pájaros. Sería más adelante el guitarrista de Los Abuelos de la Nada. Y cuando hablamos del lirismo, de la búsqueda de la belleza por la belleza misma, Charly en el piano y Cutaya en el melotrón. Sí, estaban escuchando mucho a Jess. Era la Ella del apogeo de Emerson, Lake and Palmer. Peter Gabriel había construido Genesis. El rock sinfónico estaba de moda en el mundo. Ya un poquito más adelante parecería el punk. Para decir, no hace falta tanto teclado para hacer buena música. Pero en este momento el rock se expresaba con un paradigma cambiado. Los tecladistas eran los nuevos reyes de la escena. Y en Argentina las palabras eran peligrosas, muy peligrosas. Rock and Roll, otro de los temas del primer disco de La Máquina de Hacer Pájaros. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en National Rock. El primer disco de La Máquina de Hacer Pájaros salió en el año 76. Antes del golpe de Estado, el grupo había venido actuando desde algunos meses antes. El segundo saldría en plena dictadura militar y ya el repertorio de cosas, por decir, sería mucho menor. El disco, de hecho, se llamaba Películas, haciendo referencia a una canción llamada ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? En la puerta los integrantes del grupo salían de un cine, como si el mensaje para aquel que entendiera pudiera estar muy claro. ¿Qué se puede hacer en esta Argentina salvo encerrarse en la tranquilidad y oscuridad de una sala de cine? Charlie ha sido siempre y sigue siéndolo hoy un gran cinéfilo, y esta canción es una canción de homenaje a una estrella del cine, en un disco llamado Películas, una canción sobre Marilyn. Y ustedes, compartiendo con nosotros la lógica del programa. Tenemos varios mensajes de nuestros amigos. Seamus by Seamus dice: la sala oscuras, se escuchaba el rumor nervioso de los asistentes, crecía la tensión, se abría el telón tímidamente, en el fondo solo una luz de referencia. Aparecía Charlie con dientes y capa de Drácula, ahora sí la luz lo seguía a él, sentado frente a una cantidad extraterrestre de teclados, hacía la intro de Bubulina. La tensión seguía con la primera parte del tema hasta que la demoledora viola de Basterrica rompía la odiosa penumbra y todo estallaba. Más o menos así me contó un tío cómo fue un recital de La Máquina, dice Seamus by Seamus en su comentario. Y saluda, buenas noches, Carlos y Fede, feliz día de la radio, elemento esencial de mi vida, después de mis hijos, mis violas, el flaco y Jimi Hendrix. También nos saluda Oscar Migueles, Charlie García, La Máquina de Hacer Magia. Saludos, radio. Javier de Guerra de Cerdos dice: feliz día a todos los que hacen y hacemos radio. Abrazo Poli y equipo por hacer ese programa de rock y esa radio de rock. Y comparte una imagen en el muro de nuestro Facebook, que tiene que ver con los locos de la azotea, ¿no? Quienes hicieron la primera transmisión de radio hace 93 años. Estados Alterados dice: floydiano me pareció, Poli, me llevó a Madre Corazón Atómico, y ahora sí, Génesis, época de Peter. Había mucho ahí, había Focus, había muchas influencias del rock sinfónico en Charlie, que además era Charlie García, un peso pesado, ¿no? Nos escribe nuevamente Oscar Migueles: esperando el tema del Viento Norte, cómo me mata esa canción, un abrazo tucumano. Cómo mata el Viento Norte, ¿no? Camel, Génesis, Pink Floyd, Focus, Steely Dan. Un montón de influencias, además de Emerson, Lake and Palmer y Yes, ya mencionados. Y Génesis, obviamente, en la cabeza de Charlie. Digo que además era un compositor argentino muy experimentado en el terreno de las canciones. Y que le daba giros interesantes a cada cosa que hacía. La Máquina, cuando comenzó, no era un quinteto con dos tecladistas. Pero una vez que empezó a rodar, a Charlie se le ocurrió, nos contó Carlos Cutaya aquí en el programa, que para esa era bienvenía a meter dos hombres al comando de los teclados. A él se le ocurrió hacer un grupo con dos tecladistas, viste, digamos que él se encargaba del Minimu y el piano Rhodes, y yo me encargaba del órgano Hammond y el sintetizador de cuerdas. Bueno, y también nos intercambiábamos, porque muchas veces yo iba al Rhodes, venía... Pero la idea fundamental de La Máquina fue hacer un grupo con dos tecladistas, que fue una idea de Charlie, y que Álvarez me convocó a mí para ir ahí. Ellos ya habían empezado. Ya estaban en aquel boliche legendario que se llamó La Bola Loca. Estoy hablando del año 76. Y ellos actuaban como cuarteto, actuaba García, Fernández, Basterrica y Moro en La Máquina de Hacer Pájaros. No habían grabado su primer disco, pero ya tenían una serie de temas compuestos. ¿Y cuando te incorporaste vos a una estructura armada? Sí, yo me incorporé a los nuevos temas, no a los que ellos ya tenían resuelto. ¿Y te sentiste como el quinto integrante o de inmediato fuiste un...? No, sí, me sentí el quinto integrante total, porque... hice un trabajo con Charlie muy fuerte y muy profundo, de juntarnos más o menos 15, 20 días con los teclados, viste, para estructurar una cosa para dos teclados. Eso nos contaba Carlos Cutaya, sentado aquí en el estudio, Cutaya fue el quinto integrante y se incorporó cuando era un cuarteto, pero en realidad al principio el grupo era un trío. José Luis Fernández, el bajista, cuenta esto de que cuando empezaron eran baterista, bajista y Charlie García. Cuando Charlie me llamó para tocar en La Máquina, claro, él se separaba de Sui Generis, estaba a tope, estaba en el top, Charlie. Así que, obviamente, que me llamó Charlie, armamos La Máquina primero en trío con Oscar Moro, Charlie y yo, y al otro día ya estábamos tocando por el interior y qué sé yo. Claro, Charlie, obviamente que me sirvió de mucho. Esto es películas, ¿eh? Uno de los temas de películas que se puede hacer salvo verlas. Esa era la lógica. También ocurrió que en esta época a Charlie le tocó cierta madurez personal. Había conocido y se había enamorado de una chica que asistía a los conciertos de Sui Generis. Esa chica se llamaba María Rosa Llorio. Constituyó una pareja con ella. Con ella tuvo su hijo, su único hijo, que hoy es músico y está distanciado de su propio padre. Y una parte de la lírica de Charlie estaba destinada a María Rosa. Más adelante, María Rosa sería parte de Por Sui Gieco. Sería una de las voces cantantes de Por Sui Gieco. Pero acá, Bubulina estaba netamente dedicada a María Rosa, que sería, reitero, madre del hijo de Charlie García, de Miguel García. Y Como Mata el Viento Norte, otro de los grandes temas del primer disco, hablaba claramente de ella. Polifonía Nocturna, de lunes a viernes a las 23 por Nacional Rock. No te dejes desanimar del segundo disco. La película que estaban viendo los integrantes en la foto de la portada era Trama Macabra, una obra de Alfred Hitchcock, elegida para nada en vano para contar lo que el grupo quería contar dentro de lo que se podía en la Argentina de 1976. Muchos grupos de la escena de lo que era el rock sinfónico de acá, Invisible, Crucis, Espíritus se habían disuelto, al año siguiente lo haría Alas, y la aventura de Charlie García con La Máquina duraría 2 discos, 3 temporadas. Para 1977 el grupo sería historia, pero dejando en el medio canciones de ánimo para una sociedad desanimada como esta. No te dejes desanimar, toda una consigna para la época de desánimo, qué duda cabe. Tenemos mensajes de nuestros amigos. Albert comparte varias imágenes en el muro de nuestro Facebook que tienen que ver con La Máquina de Hacer Pájaros, con también Charly García y María pareja. Rosa Llorio, claro. Exactamente. Gustavo nos deja un mensaje, dice: gracias por este nuevo y excelente viaje. Recuerdo ir al Teatro Coliseo a escuchar a Charly y La Máquina y al salir no podía bajar al piso. Llegué levitando a una fiesta y no sé cuándo aterricé. Un abrazo, excelentes programas de radio. Gracias. Vaya casualidad o no, en el Teatro Coliseo empezó la historia de la radio hace 93 años con la transmisión desde la azotea de Parsifal por parte de Enrique Telémaco Susini y otros locos de la radio. El loco de Charly y su loco grupo La Máquina de Hacer Pájaros también hacían magia allí. Seamus by Seamus dice: entre las bandas existentes en la época no hay que olvidarse de Van der Graaf Generator, con Peter Hamill al frente, banda inmensa y pocas veces nombrada. Me quedo con Ruta Perdedora, Gema Absoluta. Ruta Perdedora, Gema Absoluta. Canción bastante menos esperanzada que la anterior. De Películas, el segundo disco, el último disco de esta banda, que a esta altura tenía varios encontronazos entre Charly y los más jóvenes. De hecho, se disolvería. Y de esta banda se iría a la próxima a hacer un girán Oscar Moro, el baterista con Charly. Carlos Cutaya, que había tocado en Pescado Rabioso, ya no tocaría demasiadas bandas más de rock. Gustavo Basterrica seguiría su carrera en Los Abuelos de la Nada. Y el bajista José Luis Fernández, que venía de Crucis, no participaría de ningún otro grupo importante, aunque seguiría tocando música. José Luis Fernández cuenta que los músicos de la banda eran muy competitivos entre sí. Y ojo con ser competitivo con Charly dentro de una banda. En La Máquina yo creo que los cinco aprendimos mucho porque éramos un grupo muy competitivo entre nosotros también, ¿viste? El tipo de música que hacíamos era una música muy elaborada, entonces era llegar al ensayo y a ver quién traía un tema y a ver si mi tema era mejor que el tuyo, y entonces eso generaba que éramos cinco tipos así que estábamos todo el tiempo tratando de superarnos. Alguna vez Fernández dijo que su experiencia en La Máquina fue un infierno intenso, pero fugaz. Y la verdad que no hay muchos registros en vivos del grupo. que llenó el Luna Park, que hizo alguna vez 5 veces consecutivas funciones en el Teatro Astral, que giró por el interior, que tocó en Uruguay. Para La Crónica, el último concierto fue el 7 de enero del 77 en el Palacio de los Deportes de Tucumán. En ese mismo año tocaron en el Luna Park y se presentaron en vivo en Canal 11, el 15 de septiembre del 76. ¿Habrá quien tendrá el tape de La Máquina en Canal 11 en septiembre del 76? Algunas actuaciones cuando Gustavo Basterrica se enojó muchísimo y dejó de ensayar en 1977 sobre el final fueron con el guitarrista Alejandro Golo Cavotti en su lugar. Con respecto a la actuación de Tucumán, atenti a esta anécdota que cuenta José Luis Fernández. Nosotros hicimos patria, me parece, con La Máquina en esa época, porque estar ahí tocando, no sé si alguien se acuerda, pero nosotros tocábamos canciones como, por ejemplo, Gotas Locas. Había que tocar esos temas en los 70, ¿viste? Había una complicidad muy grande entre el público y nosotros, por ejemplo, ¿viste? Y bueno, y había que tratar de tocar esas canciones. Aparte, Charlie siempre trataba de hacer eso, ¿no? Y todos, tocábamos 3 canciones y tratábamos de meter una así, ¿viste? Era la forma de protesta que teníamos de nuestro lugar, ¿no? Una vez con La Máquina nos vinieron los militares y nos metieron en un avión Hércules y nos llevaron 4 días a Tucumán. Y bueno, nada, no podías negarte, ¿viste? Tuvimos que ir en un avión militar, yo no entendí nada. Llegamos con el avión rodeado de tanques, nos bajaron ahí en Tucumán, nos llevaron a tocar para 8.000 soldados. Una cosa impresionante. ¿Le suena Tucumán durante la dictadura? Operativo Independencia antes, Bussi, gobernador militar luego, Joaquín Morales Solá, de columnista del diario La Gaceta de Tucumán. Ustedes con nosotros. Estados Alterados dice, gran bajista Fernández. Albert comparte una nueva imagen en el muro de nuestro Facebook. Es una especie de folleto, ¿no? De La Máquina de Hacer Pájaros. Único recital, Sala Cine Teatro Belgrano, 18 de julio de 1977. Y su nuevo LP Películas, así dice, es el afiche casero. Qué bueno haberlo guardado, ¿no? Organiza la Dirección de Cultura Municipal en el Cine Teatro Belgrano, ¿no? ¿Será en el barrio Belgrano, en Buenos Aires, o será en alguna ciudad llamada Belgrano o localidad llamada Belgrano? Como quiera que fuese, La Máquina de Hacer Pájaros generó momentos importantes en la historia del rock en la Argentina. Su hipercandombe, recontra Charlie García, pero muy Charlie García de esta época, es una de esas pruebas. Y escuchen la alusión al río y la paranoia en una ciudad en que desaparecían miles y miles de personas. Yeah. Y para cerrar volvemos al disco 1, Por probar el vino y el agua salada, o Julia para los amigos. Otra de las gemas que dejó para la historia La Máquina de Hacer Pájaros. Últimos mensajes en el muro de Facebook de Polifonía Nocturna. Seamos guay, seamos ese. Contaba Charlie que al final de un recital en el interior, probablemente en un pueblo, después de desplegar todos los sonidos de sus teclados, se acercó un tipo y le dijo, linda la pianola, ¿eh? Claro, es que tenían un montón de equipamiento entre los dos tecladistas, que se daban el lujo además de interactuar. Y como nos contó acá Carlos Cutaya, de sentirse hermanados en un momento en que más valía estar juntos porque afuera... Canciones con principio, desarrollo y final. Charlie mostrando que no era solo Sui Generis antes de Serú Girán. La historia de la banda que reunió a Charlie García y Carlos Cutaya, con Gustavo Basterrica, José Luis Fernández y Oscar Moro. Un pedazo de rock sinfónico en la Argentina de los peligrosos 75, 76, 77. Charlie enamorado, además, dice... Hicimos esta edición de Polifonía Nocturna, señor Fede Benítez. En la operación técnica, Horacio Prado. En la producción, Leonardo Acevedo. Rodrigo Lamardo. Conduce Carlos Polimeni. Mañana volveremos. Es promesa. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.